Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Esculpido tu cuerpo aquí en mi alma, y en mi piel, tu piel ya se ha fundido. Tus besos recorren por mi sangre, con un grito interno de alegría, de pasión enloquecida. Con la dicha de tenerte, mi ilusión he construido. En las madrugadas siento serenatas de colores, resuenan con mi deseo de escucharte. De pasión que te he transmitido son la clave de mi amor puro, subiendo por las pendientes de un corazón que ya ha revivido. Esos besos ardientes de pasión que te he transmitido son la clave de un amor puro y un corazón que ha revivido. De pasión que te he transmitido son la clave de mi amor puro, subiendo por las pendientes de un corazón que ya ha revivido. Esos besos ardientes de pasión que te he transmitido son la clave de un amor puro y un corazón que ha revivido. La programación de Radio Regina 11 es la mejor por Internet. No entiende de razas, religiones o colores, porque es la emisora creada para fortalecer, para aprender, para unir y disfrutar. Radio Regina 11. Radio Regina 11. Solebú, papá Lisquita, y Solebú, Leta Lefer. Solebú, maestra Regina, y Solebú a todos nuestros oyentes. Bueno, ya han pasado 4 días, ya se está acabando el año. Sí, señora, ya nos faltan menos de 360 días, madre, para que se termine. Estamos en el mes de abril, y el mes de abril es un mes muy importante, ¿sabe? El mes de abril se dice Aguas Mil, ¿no? La cabañuela de abril se supone que es de agua. Aguas Mil. Sí, señora. Vamos a ver qué pasa. ¿Será que sí es de agua? Porque como está cambiando tanto el clima... Ojalá que no sea con las locuras que está llegando en diferentes lugares, en diferentes países, ¿no? Claro. Que está inundando todo, que ha matado tanta gente, sí, señora, ¿no? Entonces, pues yo sí quisiera que, no sé, a veces me dicen, haga ritos para que llueva, haga ritos para que escampe, haga ritos, y ya yo quisiera como quedarme tranquilita toda la vida. Porque no se sabe... Y como no se tiene la medida exacta para saber... Yo no soy capaz de tener medida, ¿no? Se puede hacer ritos para llover y llueve, pero demasiado. Uh-huh. Y si se hace ritos para que no llueva, pues hay sequía. Hay mucha sequía, ¿no? Y ahorita pues uno no sabe ni qué tanto se puede hacer para el uno ni para lo otro. Uh-huh. Pero sí es bueno que tengan sus algodones con el aceite magnetizado. Sí, claro. Entonces ya estamos... ¿Cuándo vamos a tener el curso de principiantes en Medellín? En Medellín lo tendremos el próximo 6 y 7. Hoy estaría terminando el curso en la ciudad de Cali, uh-huh, que es hoy es 4 de enero, estaría usted terminando este curso. Y el próximo curso de principiantes con la magnetización del billete lo tendrá en la ciudad de Medellín el día 6 y 7. Recuerden tener algo nuevo durante este periodo. Estas cabañuelas, sí, señora. Sí, en estas cabañuelas hasta el día 18. No tienen que estrenar todo... Pues los que se estrenaron, por ejemplo, el primero lo pueden volver a colocar el 6, que es nuestra cabañuela, ¿cierto? Sí, es el inicio del año saurológico. Uh-huh. Madre, y entonces el día 5 se pueden volver a repetir las lentejas, el limón y todo. Por supuesto, se deben. Se debe realizar otra vez. Se debe repetir, sí. Se hacen las lentejas, se hace una cena bien agradable. También se puede, los que no comieron el limón lo pueden hacer otra vez, o lo pueden hacer. ¿Y también colocaron la ropa interior amarilla? Y colocarse la ropa interior amarilla. Yo tengo para ese día. Maldito rico, cierto, si no nos las damos, ¿no? Y repetir también la ropa interior durante las cabañuelas, esa misma ropa, sí, como está magnetizada. Se puede, pues si tiene capacidad de comprar la nueva, mejor. Pero si no, entonces repetir esas. Para que haga el efecto que usted tanto ha mencionado, madre. Efectivamente, bueno. Recuerden también mantener todo muy limpio en su casa, muy organizado, para que todo el año sea en esas condiciones. Mantener el billete magnetizado con usted, para que ese billete no se le vaya a perder y para que se le multiplique todo. Si usted lo llega a gastar, le advierto, puede tener muchos problemas. Si se le pierde, el billete sigue dándole a usted los dividendos. Si se lo roban, pues lástima, le tengo al ladrón. Y si se lo roban, lo que pasa es que le sigue trabajando a usted, pero empieza a desubicar totalmente al ladrón. Y ese billete magnetizado es personal. Yo no puedo magnetizar el billete para ninguna persona diferente. No, porque lo que se hace es sacarle su propia energía, colocársela en el billete y queda una unión por un año. Por eso, un solo año. Es un solo año. Al año ya lo puede regalar, empeñar, hacer lo que quiera con él, o botarlo, o regalárselo al azaúr. Y a diferencia del billete de limón, puede ser cualquier billete de cualquier denominación de cualquier país. De cualquier país. No importa la denominación o el costo del billete, si es de 20, de 10, de 30. No importa. Y puede ser un euro, un libra esterlina, puede ser un dólar, puede ser un billete de Venezuela para que le multiplique por venezolanos. Nosotros estamos igual de devaluados, casi igual, ¿no? Porque con el alza de impuestos que se aproxima, o que ya está empezando a regir, porque ya. Eso empieza a regir a partir del 1 de enero. Empezó. Entonces, eso quiere decir de que vamos en detrimento, nuestro peso colombiano se va a empezar a devaluar y la economía va a cambiar. Ya empezó a devaluarse. Hace tiempos que se empezó a devaluar, ¿no? Una cascada de... Hay una devaluación tremenda desde el año pasado. Desde el año pasado empezó la devaluación, por eso el dólar está tan caro. Ahora está bajando un poquito. Pero no eso es un sube y baja, ¿no? Eso es un electrocardiograma económico porque eso sube y baja, pero va más en caída la economía nuestra, que pues no se ven esos dividendos como se veían la época de bonanza. Cuando estuvo el dólar arriba, era para que las empresas hubiesen ahorrado para la época de vacas flacas, pero ahora es todo lo contrario. No tenemos ese colchón. Yo quiero pedirles a todos que, como viene el año nuevo nuestro, que es el 5, ¿cierto? El 5 a la medianoche, señor. Mañana a medianoche se acaba nuestro año, ¿no? Que por favor, lo que no pudieron hacer para el año pasado, entonces lo hagamos para este. Y que se pongan la ropa interior mañana, ya iba a decir que en ayunas. Pues sí, estamos en ayunas. Bien, ¿no? bien temprano. Después del baño se pone el pantalón amarillo al revés. Luego, el día 6, se colocan el magenta, al derecho. Y luego el día 7, se lo colocan el blanco al derecho también. Y se siguen colocando los billetes durante todo este tiempo. Los billetes. Los pastes. Bueno, pues coloque también los billetes, que caramba, ¿no? Para que traigan. ¿Y usted va a hacer el trance también, madre? Por supuesto, me toca. Puede hacer este el trance. Es por obligación que tengo que hacer otro trance, ¿no? Es el mañana 5 a la mañana. Sí, a mí me da muchos golpes porque en el trance del 31, pues yo vi muchas cosas y no me gustaron mucho, ¿no? Pero me da mucho golpe cuando hago el trance del 6, del 5 a medianoche, porque en ese trance yo veo muy palpables a todos los reginistas, incluyendo a los que un día se fueron y no quisieron volver y hablaban mal de mí y todo. Los veo muy palpables, como si yo juntara a todas las personas que han hecho cursos conmigo y me acercara mucho a ellos. Entonces, yo eso es lo que he notado desde que sacamos el año saurológico. Y los veo y veo, hay gente que me piensan, pero al mismo tiempo les da rabia conmigo, ¿no? No es odio, es como que no saben qué hacer, si volver o quedarse por allá, ¿no? Hay muchos, yo no voy a volver, qué pereza, y de pronto, pero vuelvo, y están siempre pensando en mí. Eso quiere decir que todavía me quieren, ¿no? La diferencia de este trance del 31 al del 5 de enero puede ser, madre, y me atrevo a decir, porque este día 5 solo es para los aurólogos. Y las únicas que la pensamos a usted ese día somos solo los aurólogos y usted nos puede percibir mejor. Pero los veo en una forma impresionante, ¿no? Yo me asusté el año pasado cuando hice ese trance. Yo decía, pero ¿cómo se ven tan palpables? Como si estuviéramos hablando de frente, ¿no? Se ven todos reunidos. Sí, todos se ven bien. La estamos pensando en ese momento. Aun cuando no me estén pensando. Usted nos puede ver. Los puedo ver, sí. Así no me estén pensando, así estén durmiendo, así estén en lo que estén. Para mí es muy fácil ese día. Es decir, mi trance es más nítido. Más claro. En el otro, del primero y el 31, es bueno. Es muy bueno y yo paso por todas partes y veo todo. Pero en este, del 6, yo veo todo muy palpable. Se podría decir que es un trance más privado, porque es para solo nosotros. Sí, sí. Esa forma de que usted nos puede ver en madre, incluso de aquellas personas que nunca volvieron, ¿es porque sencillamente tienen un cambio de energía? Sí, es porque tienen un cambio de energía y porque de todas formas nacieron de mi espíritu. Nacieron de su espíritu. Madre. Sí, entonces como yo los engendré en el espíritu y salieron ahí. Entonces yo de todas formas los parí de mi espíritu. O sea, como me escribía una reginista de Medellín, decía, madre de mi espíritu. Y yo decía, esta niña está en lo que está, ¿no? Sabe en lo que está. Sí. Sabe a quién tiene de mamá. Sí. Y madrecita de mi espíritu. Siempre, ya nunca me escribía mamá Regina, sino madrecita de mi espíritu. Y eso es porque sabe, involuntariamente tal vez, que así se hayan ido, así se hayan revolcado, así hayan botado todas mis cosas, de todas formas siguen siendo mis hijos, como el hijo que se va y no quiere volver a ver a la mamá, al papá, a nadie, pero de pronto sigue pensando en ellos, sigue pensando, porque así se vayan, siguen conectados. Siguen conectados por siempre. Para el século a século. Incluso los que se fueron o los que se piensan ir y los que se quieren ir, siempre van a estar conectados con usted. Siempre van a estar conectados. Madre, si usted es nuestra madre espiritual, ¿cómo nos engendró y quién es nuestro padre? A ver, ¿quién es el padre? El mismo espíritu. El mismo espíritu. Por eso es que se dice que María concibió sin toque de hombre alguno. Eso dicen. No tuve toque de hombre alguno, pero tuve el toque del fuego, del sol. Que ese es el padre. Ese es el padre. Ahí viene esa semilla que engendró en usted. Ahí viene la semilla, porque si no, yo no existiría. Y mi espíritu logró hacer muchas cosas y ha logrado hacer muchas cosas. En los lugares donde he estado, he sembrado campos magnéticos y gracias a que tengo una cantidad de obreros que son los hijos que he engendrado, que también van quedando en esos campos magnéticos cosechando lo que se está sembrando. Porque aún se hayan ido, ellos un día van a cosechar todo lo que nosotros hemos sembrado. Esa cosecha vendrá cuando... Feo decirlo, madre, cuando sus vacaciones ya terminen. No, puede ser antes. También antes puede suceder. Sí, puede ser. Pero si no, de todas formas, cuando yo me vaya, van a cosechar muchísimo, ¿no? Porque usted y sí. No solamente ellos, sino los que han querido como venir, pero tienen miedo al que dirán, sí, ¿no? Exacto, tienen ese temor a que los tilden o que los juzguen, porque siempre como, que... Como algunos políticos, por ejemplo, hay algunos políticos que fueron mis alumnos, pero no lo quieren decir por miedo a que de pronto los tilden de, quién sabe, de ignorantes, de locos, de brujos. Entonces, por miedo, no lo hacen. Y yo creo que ellos después se van a arrepentir de haberse quedado callados en vez de haber dicho, no, yo hice allá. El curso con Regina y punto. Y ya, nadie les va a pegar por eso, ¿no? Porque usted ha dicho una palabra muy enigmática y que es por la cual nos tildan y nos etiquetan que porque somos brujos, pero realmente la ignorancia es atrevida y puede llegar a cometer grandes errores, porque la brujería no es lo que la gente piensa. Lo que pasa es que por eso se llama ignorancia, porque me dicen, es que me han dicho que usted es bruja, y usted sabe que es brujo, no, entonces, ¿qué le explico? No hay nada, que dicen que usted es rica. Como me dijo un periodista, me dijeron que usted era una mujer, la mujer más rica de Colombia. Le dije, un momentico, jovencito. Yo no soy la mujer más rica de Colombia, soy la mujer más rica del mundo, que es muy diferente. Él pensó que me iba a ofender con eso, ¿no? Y le dije, soy la mujer más rica del mundo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Y le dije, porque resulta que yo tengo hijos en todos los lugares del mundo. Y yo sé que yo llego a Australia y allá me abren la puerta inmediatamente los hijos que tengo allá. En Inglaterra, igual. En toda Europa. En Japón, en África tengo varios hijos. Es decir, creo que no hay un país del mundo donde no haya un hijo mío. Entonces, todo. Yo recuerdo cuando mataron al esposo de Corazón Aquino y ella me escribió una carta hablándome de su viudez y de que el dolor que le causaba todo eso. Entonces yo le escribí y le dije, usted puede seguir las huellas de su esposo y hacer que usted llegue a ayudarle muchísimo a su país y llegó a ser presidenta de allá. Gracias a gracias a esa carta, ella se quedó comunicada conmigo, ¿no? Entonces fue una gran ayuda de poder seguir ese legado. Sí, claro, claro. Entonces hay gente que piensa que de pronto lo van a tildar o quién sabe, o que de pronto yo tengo una religión. Yo no tengo ninguna religión. Es decir, por obligación, los colombianos fuimos católicos. Sí, señora. Todos por obligación, porque nos bautizaron a los 2 días o 3 máximo, porque era pecado dejarlos 1 día más. Entonces, la persona no está consciente de lo que es. Y por eso la mayoría, el 99.5% de los colombianos católicos no saben qué quiere decir catolicismo, ¿no? Creen que es ir y sacar la lengua y comulgar y todo eso. Yo cuando estaba niña comulgaba mucho, todos los días hasta 20 veces. Uy. Pero mi hermana tenía un novio que era sacristán, y nos llevaba bultos de hostias. De hostias. Y tragábamos hostia. María, eso como no sabía nada. Entonces nosotros, y saque la lengua, y saque la lengua. Y después la masticamos como 80 al tiempo porque eso se iba. Pero, ¿y qué? ¿Comulgó? ¿Y qué hay ahí? Nada. Nada. Una harinita, una oleíta nada más. Sí. Madre, ¿usted hizo la primera comunión? Es que 2 veces. ¿Dos veces hizo la primera? 2 veces. Primero me llevaron a que hiciera la primera comunión y me hicieron confesar y todo, ¿no? Entonces ya después, mi hermana que trabaja en Coltejer, le dijeron, los que tengan hermanitos o hijos chiquitos para hacer la primera comunión, y ahí mismo me anotaron, claro, y a Judy, mi hermana también, y a Esperanza. Entonces nos dieron zapatos, medias, vestido. Y uy, ahí mismo fuimos otra vez, cerramos los ojos, sacamos la lengua, pero nos dieron un montón de cosas. La primera vez no, con el vestido viejo. Con lo mismo de siempre, sí, pero bueno, esto era por los regalos. Pues ya después, uno hace la primera comunión es porque le pone un vestido nuevo, por los zapatos nuevos. Uy, estrenamos zapatos, medias, cucos, de todo. Fue qué muy bueno, rico. Excelente. Lástima que hoy día los bautizos que hacen en la iglesia no la hagan con el agua del río Jordán, ¿no, madre? Sí. Es una lástima y una vergüenza, ¿no? Y como decía un monseñor, que le dijimos que vendiera eso, que le hacía mucho bien a su comunidad, dijo, no, yo prefiero sacar de la llave una botella y la vendo por 5.000 pesos y gano más. ¿Qué la entonces, pero no está haciendo nada. Engañando. Es decir, es muy grave y la verdad es que el agua del río Jordán entrega una gran fuerza a las personas. Ahí está la señora que tenía 4 hijos hoy en la edad de la pubertad. Que si usted se acuerda, cuando es como era usted de sinvergüenza con la edad de la pubertad. No, pasemos al siguiente tema. Haga... otra página. Sí, pasemos al siguiente tema. Que la señora decía, me están enloqueciendo, son 4. ¿Cuatro? 4. Y todos en la edad de la pubertad. Y todos en esas edades. Hijo, eso es una guerra permanente. Le dije, eché el agua del río Jordán. Y empecé a echárselas en la cabeza, en las manos, en las camas. Y se convirtieron en 4 verdaderos ejemplares. Sí, 4 y tienen ahora empresa y están estudiando y juiciosos todos. Ay, y bien. Si ya no hay esos gritos, esas peleas, esos insultos, se dan patadas, se golpean como si fueran boxeadores. Sí, qué bueno. Pues ya está muy bien. Y todo gracias al agua del río Jordán. Sí. Pero madre, en las iglesias la gente acostumbra que cuando entra a la iglesia, ahí siempre hay una pileta pequeñita, se persinan y se aplican el agua como si fuese que el agua bendita. ¿Eso tiene algún magnetismo especial, esa agua? Antiguamente algunos sacerdotes sabían magnetizar, ya no. Ya no lo hacen. No, no lo hacen ni saben. Es que eso no les echa la bendición y ya. Eso no es así. El magnetismo, porque antiguamente sí sabían magnetizar, ¿no? no magnetice fuego como el que yo enseño, pero sabían hacer algunos ritos especiales para que el agua quedara especial. Ya no les queda especial, todo lo contrario. Hay una cantidad de bacteria ahí tremendo porque la gente ni se lava las manos para meterlas ahí en esa pila. Exacto, madre. Entonces, usted la saca y se echa la bendición y ahí queda con el virus. Quedó con el virus en la frente porque... Sí, en la frente, en el pecho. Y sí, porque se la aplican como es agua bendita, entonces piensan que es el agua que lo va a curar todo. Uh-huh. Pero no es así, la verdad. Lástima que no se vaya a volver a traer más agua del río Jordán, como usted lo ha mencionado. Pero es la oportunidad. Este es el momento para aprovechar de comprar la docena que se necesita. Pero antiguamente la iglesia no permitía un hijo que fuera natural en la iglesia, como sacerdote. Y tampoco negros. Y menos indios. Y menos indios, sí. Menos sí. indios. Por eso en México, cuando Benito Juárez, él fue vicepresidente. Y en las iglesias... Se fija como, yo no sé si todavía porque no he vuelto, hay una cosa que divide al entrar. Entonces uno entra para un lado y para sí, el otro. Sí, sí, señora. Como un mueble ahí, ¿no? Como, sí. Bueno, entonces ahí tenían que hacerle la misa a los que fueran indios o negros. Los blancos podían pasar hasta allá, de resto no. Entonces cuando se murió el hijo, siendo él el vicepresidente, dijo que le permitían entrar hasta el altar y dijo, no, porque es indio. Pero es que es mi hijo, puede ser lo que sea, pero usted no entra. Entonces, bueno, tuvieron que hacer otra cosa. Pero da la casualidad que el presidente de México se murió y quedó él de presidente. El hijo. Entonces, ahí mismo puso el decreto, ningún sacerdote puede salir a la calle con sotana, ni tampoco con el clériman. Ningún sacerdote... Puede hacer, él hizo muchas reglas, entonces ya a partir de ese momento fue cuando empezaron a dejar entrar a los indios, a los negros y todo dentro de la iglesia. Un hijo natural no tenía derecho absolutamente a nada. Entonces son cosas que van discriminando muchísimo. Demasiado. Y que van dañando una religión. Pero ¿quién dijo que eso es religión? Es que religión significa religar. Y no hay derecho a que hagan una cosa de esas, ¿no? Incluso a las mujeres se les prohibía entrar si no llevaban en su cabeza esa manta que les cubría. No, teníamos que ir. El hombre tenía que quitarse el sombrero. Sí, se tenía y las mujeres teníamos que cubrirnos, ¿no? Sí, señor. Es decir, al estilo árabe. Exacto, sí, señor. Entonces teníamos que ir con la mantilla y con no sé qué o con sombrero. De lo contrario, pecado mortal, ¿no? Exacto. Y si teníamos mangas cortas... Terrible, las mangas cortas, ¿no? Y es un caso curioso, madre, que aquí nos ha pasado lo mismo. Personas que vienen por primera vez y que vienen de sombrero y apenas ingresan se quitan el sombrero. Se quita el sombrero. Digo, no, tranquilo, aquí lo puede lucir como usted quiera, no se preocupe. Sí, no, y fuera de eso, hay reginistas que yo les pido el gran favor. Cuando entra una persona y entra con los brazos cruzados, lo regañan. No. Usted no cruza los brazos, que los cruce cuando les dé la gana. Aquí pueden quedar con los brazos cruzados. Quiero decirles, advertirle a toda la gente, cuando usted cruza mucho los brazos, usted sí está dañando su aura, su energía. Cuando se la pasa sale por la calle con los brazos cruzados, está hablando con una persona con los brazos cruzados, es muy malo para usted. Pero no quiere decir que porque entra aquí con los brazos cruzados, un reginista lo tiene que regañar. Usted puede cruzarlos y además la mayoría son los que tienen la barriga muy parada, para poderse recostar ahí. Sirve como apoyo. Sí, pero es muy malo cuando la persona cruza mucho los brazos. Eso trae muchísimos problemas, daña muchísimo su aura y no aprende fácil. Y es decir, cuando yo les digo aquí, no crucen los brazos ni las piernas, es cuando yo voy a hacer un cambio de energía. De resto, crucen lo que quieran, los ojos, los brazos, la lengua, el corazón, lo que quieran. Les pido al favor a los reginistas de no meterse con las personas que llegan nuevas a decirles cosas. Espérense que cuando sea su turno, yo les digo por qué deben descruzar los brazos. Así debe ser, madre. Sí, señora. Bueno, capoy se finí. Por este día, sí, señora. Muchas gracias, madre. Bueno, de todas formas, le agradezco mucho. Les deseo un año muy feliz el que viene ya. Sí, señora. El nuevo próximo, nuestro. El exobrológico. Le deseamos un año muy feliz. A Leta Lefer, muchas gracias por su compañía. A ustedes, muchas gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad.